tardes, buenas tardes, ya estamos aquí en esta casa de emisión de micrófonos de la IES y recordando la transmisión exactamente en vivo y en directo en el definido de luz, todos los 800 días de amplitud y una vida a nombre de su compañero y amigo, mi secretario Luis Fonterras, amigo Arturo Domínguez. Agradezco el favor de su atención y les invito para que en los próximos minutos nos sintonice en donde quiera que se encuentre, en su hogar, en su trabajo o en su vehículo. Recordamos que vamos a transmitirle la información que se ha generado esta mañana hasta estas horas, hasta mediodía aproximadamente. Tenemos a una telefónica al señor Saturnino Ramos Núñez, que es candidato a la presidencia municipal de Petit por Acción Nacional. Señor Saturnino, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor auditorio de su muy escuchado programa. Señor Saturnino, tenemos, es por el partido Acción Nacional, tenemos hoy, se presentaron cuatro candidatos ante los empresarios, como se les había comentado, como les comentamos ayer, precisamente el primer candidato fue de Convergencia, el segundo de Partido de Alianza Socialdemócrata, el tercero de Partido Acción Nacional, y el cuarto la coalición del PRE con el Perón. Señor Saturnino, ¿cuál fue su participación, en qué se basó su presentación ante los empresarios de la Coparmex y Canacintra? La presentación estuvo regulada por cinco preguntas, estuvo marcada en cinco preguntas que previamente se circuló el Centro Empresarial de Nayarit. La primera pregunta era el desarrollo empresarial. Respecto a eso, pues nosotros hicimos, como yo, yo hice el comentario, que no podía haber mucho desarrollo empresarial o apoyo a la gestión empresarial en virtud de lo raquítico del presupuesto, de los ingresos del ayuntamiento que se tiene. Pero que la autoridad, en todo caso, pues si llega el talento y tal, buscaría hacer el enlace para obtener recursos que se canalizarían a programas o a proyectos específicos, a proyectos productivos específicos, así como agilizar los trámites para el inicio de nuevos negocios a través de lo que se ha llamado la ventanilla única empresarial y en muchos casos, o en varios casos, el subsidio, es decir, la exención de impuestos netamente municipales. El rubro de seguridad, pues también comentamos que habría que contratar personal para los mandos, con perfil, con capacidad y tener programas de capacitación permanente para los agentes policiales. Hacer que la ciudadanía participe en estas tareas y que vaya a fomentar la cultura de la denuncia. Respecto a los servicios públicos, énfasis especial puse en el drenaje, agua potable, saneamiento, plantas de tratamiento, una exposición de lo que necesita CEPIC en este rubro y de costos aproximados, costos que rebasan con mucho la capacidad financiera del ayuntamiento, pero que en mi exposición sostuve que una autoridad gestora podría obtener recursos importantísimos del gobierno federal a través de sus dependencias y del gobierno estatal. Respecto a ecología, creo que la ligada mucho con esto de la agua potable, de la alcantarillado, de la basura, de las plantas de tratamiento, y bueno, pues señaló la necesidad de emprender campañas de reforestación, campañas de limpieza de las áreas verdes, de rehabilitación de las áreas verdes y sobre todo de la rehabilitación del río Mololoa, cancelando las tomas, perdón, las descargas, no tan clandestinas que lo contaminan a diario. Básicamente esto es lo que yo expuse ante los empresarios. Nayaritas estuvieron muy atentos a mi participación. Señor Saturnino, ¿cómo nota a estas alturas a la sociedad en las campañas? ¿Está atento, tiene participación apática ahorita en este momento? Yo siento que hay entusiasmo, que hay interés y siento que va a haber participación entendida esta como la emisión del voto de las subir a la casilla. Pasé un proceso intermedio, repito, experiencia en visitas domiciliarias, en cruceros, en participaciones frente a de organismos, como el caso del día de hoy. Siento que hay mucho interés por participar en política y porque esta participación tenga como resultado autoridades que se preocupen por el bienestar, por la solución de los problemas, por el mejoramiento de los servicios que presta el gobierno de nuestra ciudad capital. Qué bueno que la gente está participando y con un bueno se nota que se vendan unas campañas en la ciudad, pero además se nota que no hay alteración de la orden. ¿Cómo lo ven los candidatos allá abajo donde andan ustedes haciendo campaña? No se nota que haya enfrentamiento de alteración del orden entre los candidatos. Es lo que se nota desde pues, el punto de vista muy personal. Sin embargo, ustedes que están allá abajo en el campo haciendo campaña casa por casa, ¿cómo lo notan? Yo noto una participación de los diferentes candidatos de los diferentes partidos civilizada. Los de la entrega misma, emprendedores y compañeros se han ido respetando los espacios y también siento que la participación de los candidatos ha sido respetuosa. La respuesta de la ciudadanía también ha sido respetuosa y creo que es un proceso que se está conduciendo por civilidad y por las causas del respeto. Muy bien, señor Cicerino, pues muchas gracias, gracias por atender nuestro llamado y estaremos atentos a cómo se lleven a cabo los siguientes pasos de la campaña para estar preparados el 6 de julio, la jornada electoral. Gracias a ti, ingeniero, gracias al auditorio y esperemos que la ciudadanía pueda el domingo 6 de julio al depositar su voto en la casilla que le corresponde. Buenas tardes, señor Cicerino. Bien, pues ya escuchamos la voz de uno de los candidatos sobre el tema de la presentación que hicieron de cinco temas de lo que hablaba el señor Cicerino. Son cinco temas que todos los candidatos que se presentaron tuvieron que desarrollar. Uno se trata del sector empresarial e industrial, el otro es el tema de la vialidad, otro más es de seguridad pública y también diseñaron sobre servicios públicos, ecología y medio ambiente. Vamos a empezar a comercial y seguir revisando. Juega con nosotros, ya volvemos. Déjenme comentarles que otro candidato que se presentó ante los empresarios de la Cotarmex Chicano siempre fue el doctor Miguel Ángel Navarro, quien va por la Alianza Juntos por el bien de Miguel Se va por alianza conformada por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Verde Ecologista. En cuanto al desarrollo empresarial e industrial, el doctor Miguel Ángel presentó dos o tres opciones. Dijo que va a crear la Consultoría Municipal de Negocios, que dará asesoría integral. Dentro de ella se propone un banco de proyectos productivos, la contratación preferente a proveedores locales, señoras y adquisiciones, las desigualdades a las iniciativas empresariales y ventanilla única para la inversión. Y además digo que va a fortalecer la infraestructura productiva del campo con camiones accesibles, sistemas de riego, maquinaria y autoempleo. También propone desarrollar, desregular las actividades económicas para evitar trámites y pérdida de tiempo y para atraer más recursos, generar empleo y hacer transporte transparente el gasto, además de dotar a la industria de agua suficiente sin descuidar el medio ambiente. En cuanto a la vialidad, pues sus propuestas concretas fueron que lo primero será un estudio a fondo de ingeniería de tránsito, su volumen, velocidad, límites, diseño, seguridad, semáforos, maniobras, control de tránsito y estudios de estacionamiento. También digo que revisará la ruta de transporte público para que se atiendan mejor las necesidades de las personas. Apoyará la construcción de estacionamientos, sobre todo en el centro histórico, con el máximo aprovechamiento del espacio y tecnologías modernas de construcción. Promoverá una campaña permanente de cultura vial. Mejorará sustancialmente el reglamento municipal de tránsito con un enfoque de respeto al peatón y al medio ambiente. En cuanto a la seguridad pública, propuso unificar a la Policía Municipal y la de Tránsito mediante un decreto administrativo. Dijo que adquirirá para la policía vehículos adecuados para su labor de vigilancia, cambiando las actuales bicicletas por motocicletas. Se reunirá periódicamente con los presidentes de la Acción Ciudadana, organizaciones sociales y empresariales para evaluar y corregir el trabajo de la policía. Buscará convenios de colaboración con la PGR, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la SEDENA, la Secretaría Federal de Seguridad Pública y las Comisiones de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Y aprovechará medios del Ayuntamiento para habilitarlos como bases tácticas de la Policía Municipal para mejorar la capacidad de respuesta y tener presencia policial permanente en las colonias. En cuanto a servicios públicos y medio ambiente, dijo que le dará prioridad a la atención de las colonias que carecen de los servicios elementales como agua, drenaje, alumbrado. Llevará el agua a las colonias que no tienen el servicio, aplicará el CIAPA un plan rector que considere ahorro de agua, de energía, recuperación de cartera vencida, saneamiento y desinfección y modernización administrativa, además de la certificación y modernización de sus principales procesos. Reducirá el deterioro del ritmo de ley, aplicarán diversos programas de reforestación, promoverá un programa de mejoramiento en la cobertura del alumbrado público, aprovechando ahorros en la prestación del servicio como la reducción de luminarias encendidas en la madrugada y la sustitución de luminarias, incrementará el alumbrado público en las zonas de mayor incidencia delictiva. Esta fue la propuesta del gobierno municipal de Tepic para el 2008-2011 en caso de llegar a la presidencia municipal el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Bien, por otra parte, déjeme decirle que sobre la posibilidad de un golpe de Estado en contra de la lideresa del Partido de Alternativa Social Demócrata, Reinalda Guzmán, se habló el día de hoy con insistencia en los medios de comunicación, en los medios políticos y entre los candidatos incluso, de que la señora Reinalda, bueno, pues la había desconocido su dirigencia nacional. Sin embargo, pues ya resulta de que hoy sale una información donde la señora Reinalda dice que no ha recibido ninguna notificación de parte de un notario público que lo estaba señalando como que lo había hecho, que lo había notificado el día 23 y que a partir de esa fecha pues había dejado de ser dirigente. Sin embargo, dijo bien la dirigencia nacional, estoy platicando con nosotros y nos respaldó y estamos aquí esperando la resolución de del Tribunal Estatal Electoral, ya que pues, dice que ya presentó su inconformidad porque el señor Zamora le decía que ya la habían destituido. Sin embargo, bueno, ahora resulta que Aaron Zamora ya no está en este partido, ya vimos por ahí información que está apoyando a la candidata diputada por el tercer distrito de la Alianza por el Movimiento Todos Queremos, que compone el PRI y el PAN. Por lo tanto, yo creo que ya le dejó el espacio libre a la señora Reynalda y en tal sentido, bueno, pues entonces yo creo que la señora Reynalda no tendrá con quién pelear o con quién pues, estar enfrentada respecto a la situación de su vida, sin que pueda. Parece que ya no hay ningún problema al respecto. Bueno, pues también tenemos parte de una entrevista con el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien dice que, bueno, para su gusto, dice, la sociedad está participando y cuando la sociedad participa, quiere decir que el día de la jornada electoral hay muchas posibilidades de derrotar a las consumidores. Escuchemos sus palabras. Porque tenemos que cambiar la banca en también muchas capturas por el poder de Dios, la reducción de la ciudad, porque aquí tenemos que cambiar la ciudad no por su política, pero no de promoción personal, sino de participación de la ciudad. Durante su visita por la colonia del Bosque, en la hacienda de Acayapan, y por varios otros lugares donde han hecho visitas domiciliarias, que todos, dice, todos queremos un petit seguro, todos queremos caminar tranquilos en las calles, y si queremos tener esa seguridad y esa tranquilidad, entonces debemos ir al fondo del asunto y atacar de raíz las condiciones que provocan y facilitan la delincuencia. Cuando llega la presidencia municipal, dijo, me propongo desarrollar acciones que prevengan el delito y que desalienten la delincuencia. Roberto Sandoval expresó que a la gente de Tepic le preocupa su seguridad personal y familiar. Y no solo se refiere a la seguridad que brinda un policía o eficiente y libre de corrupción, en lo cual, por supuesto, que habrá de tomar medidas en su llegada a la presidencia municipal, sino también se refiere a la seguridad de contar con oportunidades de educación para los jóvenes, de empleos bien pagados para la sociedad en general, la seguridad que dan las oportunidades de seguir creciendo como profesionistas, como personas y como familias, de contar con ellos. También se necesita con una actividad productiva para todos, dijo, para todos, porque los niños deben tener oportunidad de estudiar, los jóvenes seguir con una carrera para profesionalizarse, y los adultos bonitos con un trabajo bien remunerado. Para lograr lo anterior, Roberto Sandoval explicó que durante su gobierno habrá de trabajar en tres líneas. Primero, va a fomentar el empleo y las ocupaciones productivas para la gente de Tepic, que no se van a mudar y a delinquir por falta de dinero, que no se no abandonen a sus familias, que no abandonen sus tierras para irse a los Estados Unidos o a las ciudades de otros estados de la República. Segundo, dijo, se tiene que apoyar a los jóvenes para que realicen actividades cada día, como de producción, tanto deportivas como culturales, para que se mantengan alejados de los vicios y de las opciones fáciles de ofrecerse hacia la delincuencia. Tercero, dijo, vamos a fomentar los valores de integración familiar, porque una familia unida donde se practiquen estos valores es garantía de que nuestros hijos, los niños y los jóvenes de aquí, serán gente de provecho y se mantendrán alejados de cualquier forma de delincuencia. El gobierno, dijo más adelante, impulsaremos los valores y los programas que nos garanticen seguridad y una mejor calidad de vida para todas las familias de Tepic. Les doy mi palabra, dijo, a los tepicenses, porque saben que Roberto Sandoval es un hombre que habla con la verdad y que cumple sus compromisos. Entonces, esas son las palabras del candidato de la Alianza por el Derecho que todos queremos, Roberto Sandoval, quien busca la presidencia municipal de Tepic. Por otra parte, déjenme decirles que también el candidato a la presidencia de Tepic, pero por el Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera, dijo que el eslogan que estaba utilizando, dice, es que yo si cumplo, Tepic gana. Por ello, comentó que se compromete a implementar como presidente municipal proyectos blandos para la construcción de vivienda y una reserva territorial dedicada exclusivamente a los terrenos con servicios para fomentar la autoconstrucción de aquellas personas que tan solo perciben un salario en el candidato del trabajo, que en este caso se trata de propuestas con sustento sólido y realizado en los hechos. Un gran problema, dijo, que se ha encontrado en esta campaña, en donde visita a los peticenses casa por casa, ya lo tenía detectado, es la desatención que ha habido para resolver el problema de vivienda de las familias que no tienen un empleo permanente y que ganan solamente un salario mínimo. Por lo tanto, dijo que buscarán de llegar a la presidencia municipal, pues buscará el apoyo tanto del gobierno estatal como del gobierno federal para que bajen recursos suficientes para poder esta gente, y con ello se eliminen a los líderes corruptos, ya que dijo, bueno, pues hay por ahí algunos líderes incluso de nombres, dijo, ahí se encuentra el señor Oscar Villanueva, el señor los diputados bonitos, que han también un proceso de contraude, que está Arancho Mora, y otros nombres que mencionaba acerca de que bancos, dice, van y engañan a la gente diciéndoles que lo van a conseguir casa, que lo van a conseguir vivienda, que estudian dinero, y al rato, pues nomás no llegó nada. También dijo que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia municipal, conformar y que se lo hiciera para que la gente dice que hay que más créditos y conmigo pues en su momento puedan alcanzar la posibilidad de construir su vivienda a tantas gentes que no tienen posibilidad de hacerlo. Actualmente dicen alrededor de 20.000 viviendas necesitan mejoramiento y hay un déficit de más de 13.000 viviendas, ya que la gente pues no tiene vivienda y no está pagando renta. Dicen, imagínense ustedes, una persona que gana uno o dos salarios mínimos y no tiene que pagar renta, luz, agua, pasaje de los hijos que vienen de escuela, pasaje para ir a su trabajo, regresar. Algunos van a trabajar en la mañana, dejan comer, vuelven a trabajar y regresan en la noche. ¿Cuánto están pagando esas gentes? Y todavía, pues, no tienen posibilidad siquiera porque están pagando renta y nunca va a ser de ellos la casa. Entonces, a esa gente dice que buscará apoyarlos, buscará conseguirles microcréditos para que, aun cuando estén pagando el crédito, saben que a construir su vivienda, pues algo será de ellos. Ese es el interés de Jaime Cervantes Rivera. Por otra parte, déjenme comentarles que el candidato a diputado local por el primer distrito, Pablo Montoya de la Rosa, por el Partido de los Unidos Institucionales, visitó la colonia de comerciantes, sabemos que eran, tenemos que tener 15 días todavía, 15 o 14 días de campaña. Dice que hasta el último día que le marca la ley electoral, seguirá visitando casa por casa a los electores, a los ciudadanos, para informarles de manera personal y activa su interés de que vayan a votar el 6 de julio. Dijo, todos los ciudadanos que tenemos credencial de elector debemos ir a votar. Así lo dijo en el Pleno Comerciantes, también lo dijo en la Colonia Sierra de Libertad, en donde acompañó a Juan Aguiar, quien es candidato del Golpe que va a recibir por la quinta de Marta Sumis. Una reunión al final del recorrido que realizó por esas colonias, Pablo Montoya dijo, tenemos la capacidad para administrar y actuar con madurez, primeramente sumando gente que también se muestra interesada. Eso, entrar a la política, llegar al Congreso del Estado, porque sabemos lo que vamos a hacer en un Congreso. Tenemos que atender las leyes, tenemos que ver que el marco jurídico esté adecuado a la época que vivimos, en realidad ya que hay leyes, pues que se aprueban hoy y mañana pasado situaciones que pasan en el gobierno, en la vida, se tienen que cambiar, y pues es muy dice el trabajo que se hace en el Congreso del Estado. Además, dijo, yo voy al Congreso porque quiero apoyar a todos los municipios, aunque sé que estoy cumpliendo mis clientes por el primer distrito en el municipio de Tupi, pero llegando al Congreso local tenemos que apoyar a los 20 municipios. Por lo tanto, dijo, tenemos que realizar las gestiones que cada ayuntamiento nos solicite. Desde luego, lo más primordial, dice, va a ser revisar lo que es el presupuesto, para que cada quien le toque lo que le corresponde, porque luego hay municipios que reciben menos de lo que les debería corresponder, según han dicho los alcaldes, ¿verdad? Porque también hay varias personas que se quejan por eso, que les dan muy poco, por decir algo, tenemos al Ayuntamiento de Jalisco, el señor Juan Fernando Carrillo Herrera, dice que de acuerdo a la población debía recibir un poco más de presupuesto, ya que está recibiendo ahorita, es casi igual, de acuerdo al porcentaje que le toca, casi igual que pues, se recibía hace 20 años. Entonces, bueno, pues hay que esperar que en la próxima legislatura, dice Montoya de la Rosa, bueno, pues busquemos que haya equidad. Dijo también que están en un nuevo ejercicio democrático electoral, en donde el actual proceso que vive en Madrid es muy importante, porque el electorado decidirá quién los va a representar en un puesto de elección popular o quién quiere que los gobierne en las presidencias municipales. Bueno, pues esa es la, ese es el interés de Pablo Montoya de la Rosa y de atender a las diferentes dependencias, a los diferentes municipios, de acuerdo a las facultades que tenga el Congreso local. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. ¿Ya con nosotros? Ya volvemos. Bien, déjenme comentarles que el dirigente de la Cana Sintra, el señor Roberto Milton Rubio Pulido, dice que el aumento del petróleo dice afecta a la industria del plástico. ¿Por qué? Dice, porque los altos precios que ha alcanzado el petróleo en los últimos meses han provocado un aumento del 40% en sus derivados, afectando fuertemente al sector industrial, principalmente en el área de plástico. Aseguró que las alzas en los precios del petróleo son los que más han afectado a la industria de la transformación, no solamente con los aumentos en los combustibles, sino también en las materias primas, derivadas del petróleo como resinas y polietilenos, donde se ha registrado un fuerte incremento. Además de un desabasto considerable de estos productos, pero es situación que alarma a la industria de todo el país. Dijo que la Comisión Nacional de Cámaras de las Delegaciones a nivel nacional hay una preocupación muy fuerte y se ha manifestado gente de Canasintra a nivel nacional por el esfuerzo grande y se prefiere, bueno, y se prefiere, dijo, que no está con radio antes de perder un empleo. Bueno, pues están desde la Canasintra dirigentes decididos a apoyar a los empresarios, a sus afiliados. Bienvenido, compañero, ya tenemos aquí en el estado de trabajo. No vaya a ser que alguien me haya estado extrañando. Pues, no lo dudo. Pudiera darse el caso. Pudiera darse el remoto caso de que alguien pudiera estarme extrañando. No, la verdad es que es momento electoral y tenemos que salir de una junta, entramos a otra junta. Y bueno, pues tenemos que ir preparando para esa jornada histórica. Aquí estoy vivo y estoy bien. Así es. No, hasta eso. Principalmente estás bien, porque puede estar vivo, pero enfermo de este pao, ¿no? A nivel final se da a conocer la decisión que tomó el gobierno de Justicia de devolver 275 millones de dólares. Ayer le preguntaban a Raúl Camino de Bolsar si tenía algo que votar o algo que reclamar, y dijo imagínate si lo dice, entonces es como vaya. Otra vez autoculparse, si esa es la palabra, decir, supuestamente en aquel entonces, esos dineros que fueron presentándose por los intereses que fue creando en el banco, inclusive fue su esposa que estuvo a recoger lo que fue detenida en ese intento junto con un cuñado, habían dicho que era formada parte de un. Hicieron una como una vaquita entre, estaba ahí gente connotada de dinero en este país, bueno, para no decirlo los números, pero era la gente de dinero, y finalmente en los que los hicieron reclamar, lo reclamaron, ¿no? Los que no lo hicieron, pues se quedaron más con el Chimito más mirando, que por cierto Chimito lo van a jugar de los 200 y tantos millones de dólares que le fueron encontrados guardados en su casa en el próximo mes de septiembre. Tuvieron chance de que se prepara para su defensa. ¿Qué hacer es guardar alguien de 150 aproximadamente millones de pesos? De pesos, no, de dólares en su casa. Digo, los negocios a veces son buenos. Pero este, quiere, y ahí se quita, no es complicada, ¿verdad? Se prefiere tener su casa aquí en el banco. Porque en el banco puede correrse la voz, ¿sabes? Que ya Ben Jim tiene 250 millones de dólares. Y hay muchos oficiales. Bueno, hay muchas formas de que los delincuentes se den cuenta de que la gente tiene algún capitalito y tratan de asaltarlos. No creo que sea el caso, pero bueno, si fue cada una de las probabilidades, por lo menos a esa recurrió. Es uno de los argumentos que presentó ante la corte de frente un miedo a la banca mexicana, porque México, en la Ciudad de México, se daban muchos de esos puestos y que el conocimiento de la circulación que pudiera darse en el interior de los bancos era que presentaba una alta probabilidad de que él fuera uno de los plagiados. Por favor, hombre, que me vayan con ese cuento chino a otro lado. Sí. Ese fue un cuento chino. Por favor, no. Oye, ¿cómo ha sido la pasarela? Perdón, la pasarela, encuentro de candidato. Sí, porque contaron serios, claro que sí. Es lo que estábamos comentando al inicio de este lecturo. Mucha gente, incluso en los medios de comunicación, se manejó que era un debate. Incluso hay quienes hicieron encuestas para saber para preguntar qué opinaban del debate. Y luego hay quienes protestaron que era benéfico para los políticos. Pero bueno, en este caso, en esta ocasión, no fue así porque no fue un debate. Ya sabes, bueno, para nuestros discursos a lo mejor algunos no conocen cuál es una cosa y cuál es otra. El debate es, como sabemos, lo hemos visto entre candidatos presidenciales, incluso en Estados Unidos, aquí en Madrid para gobernadores del 99. Bueno, el debate es donde nos encuentran dos o más candidatos o aspirantes que buscan, empiezan a contestar, ¿qué opina de eso y cómo contestaría eso y cómo? El formato más recurrente es una pregunta para escuchar la respuesta y entender lo que están participando. Por lo menos el formato que se maneja en los Estados Unidos es hacer la misma pregunta y que los candidatos contesten mejor en la que piensa. En México también es igual, ¿sí? Así se dice también a nivel presidencial, así se dice a nivel gobernador. Una pregunta para ver la respuesta de cada uno de ellos. Se trata que en igualdad de circunstancias, lo quiero decir tan claro si me permite ser así, ¿no? Esta pregunta tiene que ser así, tan llana, porque pudiera preferenciarse otra pregunta a determinado candidato. Es decir, una pudiera resultar más difícil de contestar que otra. Y si quieren inclinar la balanza, entonces buscarías a quienes resulta más benéfica determinadas preguntas y a quienes les resultan más difíciles de contestar. Es por eso que el formato es casi universal. La misma pregunta con diferente respuesta evidentemente de los diferentes candidatos. Eso se llama equidad. Y quien lo haga diferente, bueno, será otra forma de encuentro, ¿no? Así es. Ahora, bueno, y al final, perdón, al final entras a un debate, que es lo que se llama el derecho de réplica, en una primera instancia, de lo contestado. ¿Por qué? Porque en la respuesta de uno de los contendientes podrá venir la acusación directa a un planteamiento de un partido político de gobierno. Es decir, que alguien esté gobernando bien o mal, o que desde su percepción así lo esté haciendo. Y el otro tendrá derecho de réplica a poder ser utilizada en un determinado número de tiempo. A su vez, el aludido, el por alusión personal se llama, tendrá también la capacidad de responder una única vez. Así es el que yo conozco. Ese es el debate. En donde luego el resultado a la hora que salen, la gente lo mueve, no, pues ganaste la mitad, ya hay los votos. ¿Por qué? Porque prácticamente están entrenados dando a conocer su punto de vista. Sin embargo, en esta ocasión se le denominó encuentro de candidatos con los empresarios. ¿Por qué? Porque ya no va a pasar, soy un malo, tampoco, entonces, para entrenar. No fue para modelar siquiera. Entonces, en un momento dado, así fue la presentación de la propuesta de cada uno. O sea, ya le dimos a conocer la propuesta del candidato Sofrino Ramos Núñez, de Miguel Ángel Navarro Quintero, tenemos en ese momento el de los otros dos candidatos que participaron, pero esperamos que para el día de mañana les tengamos cuál fue la propuesta que hicieron los convergentes y del partido Alianza Social Democrática. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, por lo menos me tocó uno, ¿no? Claro, claro, no te pegó. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos. Le aseguro que sí regresamos. No sé. Bueno, pues la verdad no, a veces no hay la educación cuando tienen un producto. Hoy por la mañana salía de casa y tuve que regresar finalmente a la misma por la misma situación. Yo me quedo pensando qué es lo que está pasando con los baches. Bueno, sabemos que este caso es imposible de resolver porque no hay voluntad para hacerlo. Y no solamente la voluntad, puede ser que ni el dinero lo haya, no haya suficiente dinero. Pero, sucede que en este espacio en el que ellos reclaman como suyo, en el lugar en el que nos sucedió el percance, es pasando las banderas en el carril lateral del lado derecho, por claro, rumbo a Jalisco, tengan cuidado, hay un bache que está pegado acerca del machuelo, pero hay una varilla que está clavada ahí. Está clavada, salió de lo dejaron salida, si esa es la palabra, de lo que viene siendo el ¿cómo dijo que se llamaba? El machuelo, sí, el machuelo justamente, y lo taponearon con lo que viene siendo, lo doblaron y lo taponearon y lo encimaron pues lo que viene siendo la capa asfáltica. Ahora se hizo un bache y entonces se brotó la varilla. La varilla lleva 4 pies, porque me lo dice el amigo que me desconté la llanta. Bueno, no se escuché, se anuló esa llanta. Se me cambió por la reflexión. Dijo, ¿por qué van 4? Hoy, 2 de ayer, 6. Mi pregunta es, ¿quién no hay una ley? Creo que sí la hay, de justicia administrativa, a la que se puede recurrir en casos de que sean daños a la propiedad privada por parte de los gobiernos, ¿sí? En este caso una calle, carretera o lo que sea. Ahora, te vas a enfrentar a un bicho. Ahora resulta que no va a ser responsabilidad porque eso le corresponde, van a decir, ya no hace tú, si no le corresponde más al hijo, y lo van a sacar un tercero que va a ser el secretario de Comunicaciones y Transportes, porque es carretera, porque es tránsito de carretera. En fin, gánenmelo. Dicho de otra manera, yo me resumé, no voy a alegar con Fernando, ¿cómo se llama? Pues Fernando Carrillo, que me duele porque eso no más, porque eso es carretera. Y si yo con Manuel Cuesta, pues ni siquiera lo veo, ¿verdad? Eso es imposible, eso es imposible de ver, está en una caja de cristal. Como no se conocía de cristalería. Digo, porque le tiene dinero, ¿no? Mal es eso, si corre. No puedes hablar con él, es una verdad. Difícil, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. A mí es buena gente, ¿verdad? Cuando tiene dinero. Pues ahorita en estos momentos creo que nadie tiene más que con eso de las campañas, pues. Pues no, los candidatos que hagan peor, nosotros vamos, bueno, pero finalmente es un buen chico, es muy hombre, es inclusive mi personal amigo, pero como servidor público creo que 2 años hizo lo que pudo y el último año se ha escondido lo más que pueda. Y yo creo que ya está viendo listo para otra posibilidad, quizá las elecciones intermedias federales y otras cosas. Oye, me llamó mucho la atención también de tomar la llanta, si tenga mucho cuidado la gente que vaya transitando para Jalisco, en lo que llamamos en la curva del Gollado, hacia Jalisco, por el lateral, está una varilla ahí, y si lo escuchan en Jalisco, si les corresponde y lo quieren hacer, el perfil que lo quiere hacer, porque está cobrando los impuestos de los comercios que están ahí, vayan y por favor den una rebanada, se ocupen.